como vos bien decís, no se encuentra tan tremendo, otro femicidio que se suma a tantos que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. Estamos movilizados como pueblo, como sociedad. Es una autoconvocatoria la que estamos teniendo para el día de mañana a la plaza, a partir de este hecho tan tremendo que fue el femicidio de Micaela, que este fin de semana supimos que había sido por parte de una persona, un hombre, que se había cometido 3 violaciones con anterioridad y que había sido liberado por un juez, a pesar de que todas las pericias decían que no tenía que ser liberado. Igualmente, este juez lo liberó y terminó en esto que ya hemos vivido y que ya hemos pasado. Entonces, lo que estamos haciendo es, no solo desde el Consejo de la Mujer, sino desde autoconvocados y autoconvocadas, muchas personas nos han pedido esto, se han manifestado distintas personas en plazas de todo el país y nos parecía que Río Colorado no tenía que quedar afuera. Hay una mirada muy fuerte puesta en esta ocasión siempre, pero en esta ocasión especialmente en la justicia, ¿no? En la determinación de un juez, una determinación patriarcal y machista, por supuesto, alguien que por supuesto no valora en la medida el crimen o los crímenes que el tipo había cometido, ¿no? Tuvo que pasar esto quizá para que, no sé si lo habrá notado, pero al menos la sociedad lo ha notado, ¿no? Leía en un diario, un informe que decía que en nuestro país estaban dejando 200 violadores así en condiciones como este, Wagner, por semana libres, o sea, por buen comportamiento, ¿no? Empezar a ver estas cosas también y a accionar con la justicia en estas cosas también, ¿no? La sociedad se está levantando en este momento en esta cuestión, en la mirada hacia la justicia, hacia los jueces, en este caso el juez Rossi, que tomó esta determinación tan tremenda que terminó con la vida de Micaela. Que terminó con la vida de Micaela, no sabemos tampoco si hubo otras mujeres víctimas entre medio, porque muchas veces pasa esto, muchas mujeres sufren un ataque violento por parte de los varones y no se animan a denunciar por distintas circunstancias. Pero sí, es una mirada hacia la justicia y hacia las cosas que se deben hacer. Por un lado, esto, la liberación de los violadores por buenas conductas. Por otro lado, la cuestión que tiene que ver con este estado machista y patriarcal y la justicia machista y patriarcal, que libera a violadores y por otro lado encarcela a mujeres que se defienden, estamos reclamando libertad para Iggy, por ejemplo, entre otras cosas, una mujer que se defendió de un ataque de una patota de varones y que fue presa por este motivo. Entonces, es evidente la mirada machista que está teniendo la justicia, en este caso la justicia, y sobre todo pensamos como pueblo y no olvidar que cuando decimos que todos somos Micaela, nos referimos a que todos somos Micaela, todos somos Coco. No nos olvidemos que en Río Colorado tenemos un femicidio muy reciente, que es el caso Coco Campos, que todavía no tiene resolución y que no debemos olvidar y que debemos tener que seguir reclamando, sobre todo en este momento, a la justicia, para que no pase lo mismo que le pasó en este caso a Micaela. La convocatoria es para mañana martes en Plaza San Martín, Paula. Mañana martes 11 a las 18 horas en Plaza San Martín es la convocatoria. La idea es juntarnos, charlar, debatir entre nosotros y nosotras. O sea, la convocatoria es para todos, hombres y mujeres, para repudiar este accionar de la justicia misógina, para repudiar al juez Carlos Rossi, que es quien le dio libertad a Wagner y que después mató, violó, golpeó y mató, cometió un femicidio contra Micaela. Es mañana martes a las 18 horas, nos juntamos un rato, no tiene que ser muy prolongado, sino que es algo como para que estemos todos juntos y podamos reflexionar y interiorizarnos de esto y hacernos cargo de todo esto que está pasando. Paula, ¿cuándo encontraron a Micaela? ¿Fue el viernes o el sábado? Estoy en duda. Vos sabés que, mirá, en este momento no lo tengo muy presente, estoy mirando por ahí distintas cuestiones, si fue el viernes o el sábado, sí. Pero... Digo porque vamos, a ver, sí. La verdad vamos desesperados, corriendo tras un hecho entre que encontraron a Micaela y nos movilizamos, ocurrieron, estoy sacando la cuenta, al menos dos femicidios más, digamos, teniendo en cuenta las proyecciones en nuestro país, ¿no? Dos o tres, es terrible. Estamos teniendo una estadística de que matan a una mujer cada 17 horas. Claro, sí, terrible. Ni siquiera cada 24 horas, ¿no? que eran las últimas estadísticas, cada 17 horas una mujer es muerta víctima de femicidio. Uh-huh. Que esto quede claro, porque muchas veces en cada convocatoria que hacemos de Ni Una Menos, de Vivas Nos Queremos, hay muchas personas que salen a decir, todos tenemos que estar vivos, ni uno menos, todas las personas. Estamos hablando de una mujer muerta cada 17 horas, víctima de femicidio, únicamente por ser mujer. Ajá. Porque los varones sienten, nos sienten a las mujeres como una posesión, como que pueden hacer con nosotras lo que quieran, y somos las mujeres las que hemos sido muertas. Mm. El sábado 8 es el día que aparece que aparece el cuerpo de Micaela, pero que no aparece muerta, esto también hay que decirlo, no aparece muerta, aparece asesinada. Micaela fue asesinada y violada. Tal cual. Víctima de un asesino, un violador, un femicida. Y esto tenemos que, de una vez por todas, visualizarnos y visualizarlo a toda la sociedad y decir basta, ni una menos, y concientizar a la población y multiplicar y dejar de lado todas estas cuestiones que tienen que ver con los prejuicios y con hablar mal de las chicas, de si cómo iba vestida, de si estaban solas, de que si dijo, de que sí. Si qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía, qué es lo que hacía, cuál era su formación, de qué barrio venía o con quién se juntaba. Las mujeres estamos siendo violadas, asesinadas, violentadas cada 17 horas. Bien. No puede pasar más. No justifiquemos de ninguna manera al asesino. Tal cual. Exactamente. Paula, gracias. Otra vez repetirlo, sí. Mañana martes, a partir de las 18 horas nos encontramos en la plaza para charlar entre nosotros, para reflexionar y para ver desde qué lado cada uno puede aportar algo para que esto no pase nunca más. Gracias. Gracias, Karina. Un besito, hasta luego.